paisano. Adiós, se lo pido de favor. Adiós, se lo pido de favor. De mi camino y no te quite. Ay, que va a ser mi fe. Te cambiaré y no quiso. Y te cambiaré y no quiso. El pañuelo de luna por otro de fondo hizo. Pañuelo de luna, por otro del fondo, por eso. Ven acá y te van a palabras, te lo cuenta tu entera.